los sobrevivientes. Amigo Perchu, tienen que olvidarla, pero no puedo olvidarla. Que no puedo olvidarla. Dile que la quiero mucho y que espero que ella vuelva. Cuéntale que no hago más que hablar de ella y que desde que ella no está en el cielo no hay estrellas. Y pasa, pasa el tiempo y tu recuerdo sigue intacto y mi amor sigue creciendo y yo sigo aquí esperando. Cuéntale que no hago más que hablar de ella. Y si sigo vivo es porque tan solo pienso en ella. Y escribo mil canciones pensando en su belleza. Luego la vuelvo en oración y le pido a Dios que vuelva.